que estás junto a mí, solo tú, siempre tú, pero me invade el corazón este miedo tremendo de oír tu adiós, tu triste adiós. Oigo tu voz junto a mí, solo tú, siempre tú, y no me canso de rogar para que la llovizna no apague en mí tu amor por mí. No pienses siquiera que el cielo es gris, que abril ha llorado sobre el clavel, que el viento te pueda llevar en mí, que puedas recordar si vos querés. Siempre hay un retazo de luna azul, llovizna mañana sobre el jazmín, por eso me asusta que puedas tú, después de tanto amor, vivir sin mí. No pienses siquiera que el cielo es gris, que abril ha llorado sobre el clavel, que puedas recordar si vos querés. Siempre hay un retazo de luna azul, llovizna mañana en el jazmín, que puedas tú, después de tanto amor, vivir sin mí, después de tanto amor, vivir sin mí. Después de tanto